Las que nos cuidan. Retejiendo nuestras relaciones con las plantas y sus saberes. Un programa radiofónico con diversos modos de compartición como tiempo dedicado a una planta a la vez. Para poder escuchar y hablar sobre sus nombres, historias, saberes, acciones terapéuticas y otros amores. Exploración somática, que nos permitirá encontrarnos con cada planta desde nuestros cuerpos para recibir sus enseñanzas. Diferentes preparaciones herbolarias. Términos y lenguaje para acompañar el aprendizaje de las plantas. Comparticiones comunitarias de saberes herbolarios en diferentes geografías. Invitadas e invitadas especiales. Y por supuesto, no puede faltar un poco de música, también alimento de las plantas y la humanidad. No te pierdas una vez al mes la transmisión de este programa. Escúchanos por ajoloteradio.wordpress.com, espora.org/8000/ajoloteradio. Estaremos enlazándonos con varias radios hermanas para transmitir y retransmitir en distintos horizontes. En algunos idiomas indígenas, el término para las plantas se traduce como las que nos cuidan. Robin Wall Kimmerer. Yo soy la flor que encuentras andando en el calor del fuego y el canto. Retejiendo nuestras relaciones con las plantas y sus saberes. Programa radiofónico Las que nos cuidan. Las que nos cuidan. Yo soy la flor que viene soñando a través del abuelo con su voz va sanando. Con dedicamos y ofrendamos el programa del día de hoy a la memoria, a la vida y a la lucha de nuestro querido compañero Samir Flores Soberanes, integrante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Puebla, Morelos y Tlaxcala. Hace 4 años, un 20 de febrero de 2019, nuestro compañero fue asesinado al salir unos pasos afuera de su casa en camino para Radio Amilcingo, radio donde participaba como comunicador comunitario y libre, y fue asesinado a unos pocos pasos de donde dormía sus hijos, su esposa, a unos pocos pasos de la casa de sus padres al lado. Fue asesinado por este gobierno cobarde que solo sabe matar, que solo sabe reprimir, desaparecer, encarcelar a quienes luchamos por la vida. Compañero, no estás muerto. Quienes luchan por la vida no les llamamos muerto. Compañero, no te enterramos. Nosotros te sembramos. Y el día de hoy, que sepas que tu semilla digna ha florecido en miles de bellas flores que siguen tus pasos valientes en defensa de la vida. Samir Flores Soberanes, presente. Compartir. Muchas veces a los niños se les enseña a trabajar de manera individual. Por ejemplo, en la escuela, los papás suelen decir, pues tú apúrate, tú haz lo que tienes que hacer, deja a los demás, si no se quieren apurar, si no hacen la tarea, déjalos, haz lo tuyo. Entonces empiezan a individualizar, se pierde ese sentido de pertenencia, se pierde el trabajo colectivo, y entonces, pues, no tenemos mucho que compartir. Pero una planta podemos compartirla con la comunidad, como bien dicen los niños, y pues también que esto vaya arraigando el sentido de pertenencia, que es la gente sepa que son sus barrancas, que son sus plantas, que son de todos y de nadie a la vez, y que tenemos que cuidar. Hola, un saludo a todas, a todos quienes nos están escuchando en este momento. Pues con esta dedicatoria quisimos iniciar este programa recordando a nuestro compañero Samir Flores Soberanes. Justo lo que acabamos de escuchar es su voz, su palabra, y creemos que la mejor manera de recordarlo, de mantenerlo vivo, presente, es reivindicando a través de las acciones cotidianas, pues esta lucha por la defensa del territorio, por la defensa de la vida. Y pues con esto quisimos iniciar y darles la bienvenida a este su programa radiofónico, Las que nos cuidan, retejiendo nuestras relaciones con las plantas y sus saberes. Y bueno, pues para dar inicio a este programita vamos a escuchar una canción en homenaje, en memoria a nuestro compañero Samir. La canción que vamos a escuchar es Mi General Zapata por Dueto Dos Rosas. Vamos a escucharla y posteriormente iniciamos con esta compartición sobre el pirul. Tierra y libertad. Muy buenas tardes, buenas noches, buenas mañanas, buenos días, dependiendo de la geografía, del territorio, de las tierras de donde nos están escuchando. Este día, este momento, tiempo, espacio de encontrarnos aquí en su programa Las que nos cuidan, retejiendo nuestras relaciones con las plantas y sus saberes. Nos da chingos y hartos y muchos de gusto compartir con ustedes el día de hoy acerca de un gran compañero, un gran pariente, que yo acá su servilleta Heather, la tengo muchísimo, mucho, mucho aprecio. A pesar de los años de convivir con él, a pesar de las múltiples ocasiones en que pues nos hemos hecho un coacompañamiento con personas, con colectivos, con comunidades, pues nunca deja de ser un momento especial siempre que me encuentro con él. Siento mucha gratitud, mucho... No sé cómo decir la palabra, porque hay mucha reverencia, mucho aprecio, ¿no? Porque es un gran ser que pues de verdad nos comparte, nos enseña mucho. Cuando estamos en situaciones que creo que abundan mucho en estos tiempos, que sentimos mucha pesadez, incluso a veces como dificultad de avanzar por lo pesado, la cuestión energética, en la cuestión pues emocional de vivencias que pueden como generar esa presencia pesada en nuestro ser. Compartiremos también de un espacio, hay un como grupo por las redes, Cocina Salvaje se llama, y en ese espacio se comparten muchas formas de preparar, de usar las plantas que tenemos a nuestro alrededor, de prepararlos como alimentos, de prepararlas como medicinas, de pues cultivarlos o los que no son de cultivo, que crecen de manera más silvestre, también convivir con ellas y sobre todo los que encontramos de mucha abundancia, ¿no? Entonces hay pues el diente león, que hemos hablado algunas veces en el programa acerca de él, por ejemplo el yantén, la ortiga es otro que crece por lo general en muchas diferentes geografías, en fin, diferentes plantas que podemos a veces encontrar como en más abundancia, cómo podemos convivir con ellas de esa forma, ¿no? Entonces vamos a compartir algunas formas en que se puede preparar alimentos con Epirul, no nada más su medicina, y esas recetas pues vienen de diferentes comparticiones de ese espacio, y ya pues nombraremos sus fuentes también en su momento. Y pues esto, eso es lo que les traemos en el programa el día de hoy. Entonces, pues muchas gracias como siempre por estar con nosotros, por acompañarnos, por escucharnos y por las redes que se han ido formando, compañeras, compañeros de diferentes espacios, diferentes formas de organizarse y de diferentes experiencias con las plantas. Y pues a la vez pues invitarles siempre a compartir sus comentarios, sus preguntas, cómo han escuchado, saber que por ahí andan escuchándonos, que a veces se puede sentir como, bueno, pues disfrutamos mucho el programa, quién sabe si quienes lo escuchan por ahí, pero sí, y alguna vez que quisieran compartir, ser parte del programa, tener algún tema, compartir acerca de sus experiencias, de sus colectivos también, o de sus encuentros, convivios, convivencias con las plantas, siempre están invitadas, aquí están en su programa, en su casa. Bueno, sin más, vamos a continuar con las diferentes comparticiones que tenemos. Nuestro invitado de gran aprecio, de gran honor, nuestro gran abuelo, el Pirul. Que mis dientes coman tierra de la misma. misma que hay debajo del orégano y la salvia, de allá donde hierve el agua para alimento. Polvito de canela para la mañana y para la cura de mi pecho, cebolla y miel. Ule, ule, ule. Que de mis manos la palma se le siembre en las rodillas, pa' que le cargue el cansancio, pa' que el agua que está hirviendo no la queme. Hombre, pues ahora para compartir algunas recetas que podemos preparar usando el pirul, empezamos con una receta que es tradicional de la Valle de Mezquital, aquí en México, por la región de Hidalgo. Hay diferentes formas de prepararla, pero la receta básica es para cada litro de agua, más o menos un kilo medio de la fruta del pirul, de sus bolitas. Esa fruta a veces se llama pimienta rosa, y sí, son unas bolitas que da el árbol. Entonces, puro vamos a ocupar las bolitas, su fruto. Dejamos remojar. Puede remojarse desde una hora hasta dejarlo remojando toda la noche. Pueden ir viendo cómo les gusta su sabor. También se puede preparar de dos formas. Se puede preparar primero como limpiando la cascarita, entonces quitando la cáscara antes de dejarlo remojar el fruto, o dejarlo remojar con todo y cáscara. Y después de remojarlo, se quita la cáscara y así como flotándolo en el agua para que se suelte un poco más de su sabor. Luego se cuela todo. Se cuela y se usa ese agua. Y ya cuando está hirviendo, vamos a ocupar 1/4 kilo de masa de maíz para cada litro y cada kilo que usamos del fruto del pirul. Y de nuevo un kilo y medio más o menos de fruto, pero solo 1/4 kilo de la masa. Se puede preparar con cualquier tipo de maíz, maíz azul, maíz blanco, maíz rojo, maíz que más les gusta de su región. Y ya, y cuando está hirviendo, pues se mueve, se mezcla. Se puede moler un poquito del fruto y incluirlo ahí, si gustan un sabor más fuerte, pero ya ese agua ya va a tener su sabor. No es necesario endulzarlo, se puede, pero da mucho sabor así solo. Entonces no es necesario agregarle otras especies tampoco. Y pues se va moviendo, se va batiendo de preferencia en un recipiente de barro. Y ya cuando está la consistencia que nos gusta, que esté así espesito el atole, pues ya, listo, lo podemos servir, lo podemos tomar con, pues con nuestros tamalitos, con un taquito, con lo que gustemos desayunar o cenar o tomarlo así como para recargar las energías a lo largo del día. Nuestra siguiente receta viene de la compañera Elena Yakovleva. Es originaria de Rusia y lleva mucho tiempo viviendo en La Plata, en Argentina. Y ella escribió un libro que se llama Cocina Silvestre, una guía práctica de reconocimiento, uso gastronómico y medicinal de plantas silvestres selectas. Tiene su página que se llama Las Cuatro Estaciones Cocina Salvaje y participa mucho en un grupo que es una herramienta maravillosa de trabajar con las plantas que tenemos comúnmente en nuestro alrededor, cómo prepararlos como medicina, y principalmente aquí se habla en este grupo de la cocina y cómo incluir diferentes plantas y darle otro uso más allá del cultivo o de tenerlos ahí acompañándonos con su presencia, sino que también pudiendo incorporarlos en nuestra dieta, aumentando también nuestro consumo de distintos nutrientes, minerales y pues ahora sí la flora que existe a nuestro alrededor. Algo interesante también de esa práctica que ha desarrollado personas como Pascal Balder, él se ha dedicado mucho a preparar alimentos, particularmente alimentos fermentados, usando más que nada plantas silvestres que existen como llamados especies invasivas. Entonces, cuando hay un exceso, donde están invadiendo y generando una problemática para otras especies que a veces están incluso en peligro de extinción, entonces, es como otra razón más que nos da para incorporar esas diferentes plantas en nuestros alimentos. La receta que nos comparte Elena en su página y también en su libro es arroz con leche al aguaribay, que es otro nombre para el pirul o para el molle. Esta receta es bastante sencilla y bueno, los ingredientes que nos comparte para dos porciones son una media taza de arroz a elección, una taza de agua, media taza de leche láctea o vegetal. Opcional se puede agregar una cucharada y media de almidón de maíz, dos cucharaditas de miel o azúcar, una cucharadita de manteca o aceite de coco virgen, una pizca de sal, unas gotas de esencia o extracto de vainilla, y dos ramitas de aguaribay con hojas y o racimos frutales. Es decir, que podemos ocupar las hojas incluso cuando no están presentes sus frutos. El procedimiento es el siguiente. Lave el arroz, escúrralo, colóquelo en un hervidor. Agregue el aguaribay, el agua y la sal y lleve sobre el fuego. Una vez alcanzado el hervor, baje el fuego al mínimo y cocine cubierto hasta que el arroz esté tierno. Si utiliza arroz integral, yamaní, basmati, parbolizado u otro arroz que no libera almidón durante la cocción, utilice almidón de maíz incorporado mezclado con la leche. Agregue la leche, opcionalmente con el almidón, el endulzante y la vainilla y cocine a fuego bajo, revolviendo constantemente hasta que la preparación tome una consistencia de guiso. Retire el aguaribay, incorpore la manteca y mezcla hasta integrar. Sirva y opcionalmente acompañe con frutos secos, canela, arropes, pasas de uva, etc. Y de nuevo, es un gran recurso este grupo. El libro también, pueden buscar su grupo y su contacto para pedirlo. Ella vende el libro, es un excelente recurso para integrar las plantas de nuestras regiones, de donde estamos, en la cocina. Y podemos incorporar las hojas y los frutos del pirul en muchas diferentes recetas. Podemos mezclar con otras pimientas el fruto, que también le llaman pimienta rosa. Se puede macerar, se pone como una mitad del frasco con el frutito del pirul, con aceite se llena el frasco y se deja reposando. Después de unos 15 días más o menos, se puede colar y ya usarlo para aromatizar el arroz o en aderezos para ensaladas o diferentes platillos. Las hojas se puede secarlos y se puede molerlos. Las hojas tienen mucha resina, entonces es importante que estén muy secos. Un consejo, cuando tenemos un material que es muy resinoso, o sea que tiene alta cantidad de resinas, lo que podemos hacer es, incluso por ejemplo si queremos hacer un oleato, un macerado en aceite, un aceite herbal con por ejemplo copal, con mirra, con otras sustancias así de este tipo, otras plantas que ya de por sí tienen alta cantidad de resina en sus hojas, se puede poner la planta seca en el congelador. Ya cuando está congelado y ya como más duro, ya podemos molerlo en un molinito, puede ser con el mortero, con molcajete, un molinito para café, lo que vayamos a usar, y ya no se va a pegar tanto. Entonces eso es otra forma. Se puede preparar también tintura con la fruta, con los bayos del pirul o también con las hojas. Y aquí, bueno, estamos hablando de la preparación para los alimentos. Entonces, por ejemplo, la tintura que se prepara en alcohol, pues ya se puede preparar en diferentes alimentos donde están cocidas y se va a evaporar el alcohol. El aceite, el oleato del pirul, también, bueno, en cuestiones medicinales, el pirul tiene varias diferentes formas, saberes que comparte con nosotros para acompañarnos en diferentes afecciones. Uno de los usos maravillosos para el oleato preparado solamente con el fruto, con los pimientitos, se puede poner una o dos gotas en el oído cuando hay dolor o cuando hay infección. Eso nos alivia mucho la molestia, ayuda con la infección que puede haber. Es muy buena compañera para eso. También podemos usarlo en vaporizaciones. En un momento voy a hablar específicamente del uso de los baños y pues compartir ese otro uso que tiene el pirul. Pero también se puede hacer en vaporizaciones, ayuda para afecciones de las vías respiratorias. Se puede tomar en té también. Se puede preparar unos de 8 a 10 gramos por litro. O se puede mezclar con otras plantas también dependiendo. Y tomándolo en infusión nos va a ayudar para diferentes afecciones gastrointestinales cuando hay inflamación, para expulsar gases, dependiendo. Recordamos las veces que sea necesaria en este programa que ese dependiendo quiere decir que depende cómo está la persona, depende cómo es su constitución, si es una persona que suele tener más calor, suele tener más frío, suele tener más resequedad, suele tener más humedad en el cuerpo, suele tener más tensión o suele tener como un estado más relajado en cuanto a los músculos, en cuanto a su cuerpo en general. En fin, y también las diferentes afecciones que podemos tener, los síntomas pueden tener una presencia de más calor, de más frío, por ejemplo. Y a veces hay personas y plantas pues que no se llevan, no hay afinidad en esa relación. Entonces, por eso siempre es el depende que mencionamos en todas estas comparticiones, porque es importante ir conviviendo con las plantas, relacionándonos con ellas y viendo estas relaciones que van surgiendo, ¿no? Es muy común que nos encontremos con ciertas plantas que es así como casi casi amor a primera vista. Nos llaman bastante las plantas, a veces aparecen en los sueños y Tenemos normalmente, y es común que nos aparecen plantas con frecuencia cuando es algo que, o sea, cuando esa planta tiene algo que compartir con nosotros, sus saberes, para algo que estamos vivenciando, pues, ¿no? Ya sea una cuestión física, una cuestión emocional, en fin, todos los diferentes aspectos de nuestra salud. Pero bueno, esos son algunos de las muchas formas que el pirul nos puede acompañar. Y como mencioné, una de las formas que podemos preparar el pirul es en baño. Una de las formas que yo hago como un coacompañamiento con el pirul y con las personas que acompaño en mi práctica en el uso de la herbolaria, en el uso de la terapia somática de trauma para acompañar a las personas, es cuando hay mucha pesadez, mucha densidad, sentimos cansados, sentimos desganados, podemos sentir incluso como congelados, disociados, como un estado de congelamiento. A veces hay una impresión fuerte, a veces hay situaciones que generan mucha pesadez energética en nosotras. No tanto como pesadez así que trabajé mucho el día de hoy, ya estoy cansada, ¿no? O acabo de ir a correr 10 kilómetros y, ¿no? Es otro tipo, es como un pesar emocional, energético, anímico, ¿no? Mental incluso. Y cuando hay esa situación en los ambientes donde viven las niñas, eso es algo interesante, sobre todo antes de los 9 años, particularmente antes de los 7 y especialmente antes de los 3 años, los niños y las niñas suelen enfermarse mucho más por situaciones que vivencian a su alrededor. Más que un patógeno que les vaya a atacar, o sea, no estoy diciendo que son automáticamente inmunes ante lo que sea. Y sabemos que tiene que haber ciertas condiciones para que nos enfermemos, para que algo nos altera, pues, en cuanto a diferentes síntomas, en cuanto a la forma que podemos sentir como en más, digamos, equilibrio. Y eso que cuando pasa, pues cuando las niñas están alrededor de una situación de mucha tensión, cuando hay discusiones, cuando hay peleas, cuando hay violencia, si están en un accidente, si hay una pérdida, pero incluso ellos sienten mucho cuando las personas que están a su cargo, su madre, su padre, sus abuelos, sus maestres, las personas, o sea, diferentes parientes, familiares, adultos o jóvenes que pueden tomar en función de sus cuidadores. Cuando hay un cambio en ellas, las niñas perciben con mucha profundidad esos cambios. Se debe a muchas diferentes cosas. Las niñas suelen estar con vibraciones muchas más finas que un adulto. Entonces perciben cosas, pueden parecer como muy clarividentes, clarisintientes, por decirlo de algún modo, pero desde su sistema nervioso perciben cambios porque eso representa una amenaza a su supervivencia. Y ese saber no es de una cuestión cognitiva, no es como que se ponen a pensar, ay, siento diferente el día de hoy, mi maestra, entonces puede ser que algo está pasando y puede ser que algo le pasa a mi maestra y puede ser que entonces mi maestra ya no me va a poder cuidar cuando estoy con ella y entonces si no me cuida algo me puede pasar y si algo me pasa entonces voy a morir porque dependo de los adultos en una cuestión pues de cuidados. No es que pasa eso, ellos no piensan de esa forma. Pero su sistema nervioso, que es por excelencia procurador de supervivencia, percibe cuando hay cambios. Y cuando hay cambios con las personas que son sus cuidadores, eso implica una amenaza que podría decir que, bueno, en términos del sistema nervioso, que yo podría morir. Eso pasa cuando hay situaciones de abandono, incluso cuando hay negligencia emocional, anímica, mental, etcétera, cuando los adultos a su cargo están con situaciones de estrés aguda, con diferentes complicaciones emocionales y anímicas, por nombrar algunas situaciones. Entonces, esas situaciones externas a las vivencias de los niños, pues no es necesario que el niño vive la situación. Por ejemplo, si tía acaba de estar en un accidente y llega con mucho susto, aunque esa niña o ese niño no sabe qué pasó, no lo vivió, ese estado de la tía le va a afectar mucho. Y claro, afecta mucho más cuando las niñas viven esa situación, ¿no? Cuando hay peleas, cuando hay pues todas las diferentes situaciones que podrían generar, digamos, un susto, una impresión fuerte en ese niño. Yo observo en la práctica con mucha frecuencia que siempre hay una correlación muy directa cuando las niñas pequeñas se enfermen, empiezan a tener fiebres, por ejemplo, la fiebre es muy común en situaciones así. Y otros tipos de afecciones, se ponen muy mal del estómago o se estriñen o tienen como situaciones las vías respiratorias que empiezan como a estar con mucha tos, por ejemplo. Claro, y repito, esa no es la única forma y no es la única razón que se pueden estar con síntomas, con afecciones que les hacen sentir mal. Pero sí es bastante común, ¿no? Y esa relación de tener esas vivencias y después sentirse mal. Y a menudo pregunto, pues, ¿no? A las personas que me lo traen a consulta o que me llaman para la consulta. ¿Pasó algo? ¿Pasó algo en la escuela? ¿Pasó algo en la casa? ¿Pasó algo en la calle? Y muchas veces, sobre todo en las edades que mencioné, si hay un evento fuerte que les pasó a ellos o que pasó de nuevo a las y los adultos que son encargados de sus cuidados, que son responsables por ellas, ¿no? Esto es muy común, por ejemplo, cuando algún adulta o de adulto vive una situación de duelo, por ejemplo, o una ruptura, un cambio que les genera mucha tristeza, porque entre más chiquitos perciben el cambio y no saben qué está pasando, ¿no? Y entonces, cuando hay esa situación, es de gran, gran, gran ayuda que bañemos a las niñas en pirul. Se prepara una olla, la olla más grande que tienen, y ponen unos manojos. Pueden poner ramo tierno, hoja, fruto ahí para hervir. Y después le pueden poner en una cubeta más grande y rebajarlo con agua más tibia para que no esté demasiado caliente. Y le bañamos a jicarazos. Si hay tina, pues se puede bañar. En tina está muy bien. Y yo recomiendo que se repite el baño por lo menos durante 3 noches. Y de verdad no me deja de sorprender, aún con el paso del tiempo y con acompañar a muchas situaciones así, que eso sea la reacción, la respuesta, que se mejoran bastante rápido, incluso solo haciendo eso, ¿no? Y ayudando que estén bien hidratados y así. En una comunidad donde acompaño con formación en herbolaria comunitaria y pues acompañando cuando surgen situaciones así, unas mamás estaban conversando, ¿no? Pues mi hijo tuvo fiebre, ¿no? Pues mi hija estaba así, no paraba de llorar, no podía dormir, que le dolía el estómago, ¿no? Pues a mi hijo pues estaba así, con mucho berrinche, se sentía muy mal y tenía todo. O tenía gripa o tenía fiebre, etcétera, y lo bañé en pirul y luego lo envolví bien y lo dormí calentito. El otro mañana ya estaba mejor y está eso que estaba muy mal. Y a veces me llaman, dices que hemos intentado todo, ya le hemos dado esto y el otro y así, y nuestro hijo se sigue así mal, le bañan con el pirul y hay un cambio bastante bastante rápido. Y si no es el otro día, al otro, al tercero. Y claro, hay que tener muy claro que pues debemos de conocer cuando hay signos de alerta, ¿no? Y que lo que requiere otro tipo de acompañamiento. Hemos hablado en otros programas acerca del tema de las fiebres, ¿no? Y claro, cuando el niño está muy letárgico. En fin, hay que tener como ciertas precauciones, ¿no? Decir, ah, pues esto va a curar todo y entonces, aunque lo seguimos viendo mal, pues vamos a bañarle más veces en pirul. Pues no, no se trata de eso. Hay que tener, por supuesto, nuestras precauciones y siempre recordar lo que compartimos en el programa no es en sustitución de un acompañamiento de una médica, de una doctora, de alguien que tiene formación para acompañar a la salud con herbolaria, con acupuntura, en fin, con quienes ustedes tienen su confianza para acompañarles en la salud. Hay cosas que nos pueden ayudar, sí, pero debemos de tener presente que a veces necesitamos otro tipo de acompañamiento ante ciertos padecimientos. Y en esta cuestión, también para los adultos nos ayuda mucho el baño de pirul para despejar esa pesadez, despejar, incluso yo he tenido momentos en que ya llevo como una racha de mala suerte y pasa cosas pasando y me encuentro contrariada un poco con el mundo y algo está pasando ahí. Pues a veces lo ubicamos, a veces no lo ubicamos y los baños de pirul me ayudan mucho para eso. Y podemos acompañarle otras plantas que tienen afinidad en ese sentido, como que de despejar pesadez, de un poco como limpiar energías pesadas. Incluso para otras cosas podemos sentir una tristeza muy profunda que nos pesa mucho sobre el pecho, ¿no? Y hemos hablado pues en otros programas, por ejemplo, del laurel. Tuvimos todo, ahí pueden ver nuestros archivos, tenemos todo un programa de compartición acerca de afecciones respiratorias y plantas que nos acompañan para el duelo y la tristeza. Pero el pirul puede ayudar también como en compañía de esas plantas para despejar el pesadez que puede traer. O incluso igual, tenemos un coraje, una rabia así bien, bien potente y las plantas que nos vamos a acompañar, probablemente alguna planta amarga, entre otras cosas, dependiendo de dónde surge, cómo es su característica de la situación, de las emociones que estamos sintiendo, pues puede acompañar de nuevo para despejar esa intensidad, ¿no? En compañía de otras compañeras, parientes, plantas. Bueno, en esa cuestión como de despejar, de limpiar, de un poco abrir el camino, el romero y la ruda son muy buenas compañeras con el pirul, en baños, en limpias, ajá. Y las limpias también lo usamos y los baños cuando hay una impresión fuerte, un susto y sentimos un poco afuera de nosotros. Hay un primer recurso que hemos hablado en otros momentos. Las plantas amargas nos ayudan un poco a regresar cuando estamos ya lejos. Ya hemos salido de cuerpo, para decirlo de una forma. Estamos en estado de choque, estamos en disociados, congelados, incluso inmovilizados, un poco colapsadas. Y cuando ya nos vamos integrando un poco más, esas plantas muy aromáticas como que nos llaman. Incluso que alguien que nos acompaña o si estamos acompañando a alguien en esa situación, le podemos llamar a la persona por su nombre. Compañera, regrésate, aquí te esperamos. Aquí te necesitamos, ven, compañera, ven, y le podemos ayudar a regresar. Y podemos hacer barridos con las plantas y hacer limpias con eso. Es importante mencionar que si bien nos pueden acompañar y podemos ayudarnos en eso, de nuevo, eso no es un sustituto, pues, del acompañamiento que alguien puede dar desde, por ejemplo, el contexto de aquí, de estas tierras, de la medicina tradicional mexicana, y alguien que es formada y practique, pues, la medicina tradicional y que tiene esta práctica, esta experiencia de las limpias, de despejar y de tratar el susto, de tratar el espanto. Podemos acompañarnos, sí, y también muchas veces nos va a ser necesario, nos va a ser de mucha ayuda, pues, acompañarnos con personas que se dedican a este tipo de cuidado y acompañamiento. Cuando, pues, queremos primero empezar nosotros, o quizás es algo que podemos por lo pronto resolver en casa. Otra forma también que podemos, si no tenemos nadie a la mano que nos puede ayudar a darnos un barrido, hacer una limpia, es un poco sentir, ¿no? Si cerramos, por ejemplo, podemos ahorita hacer la prueba. Y pueden tomar un momento de cerrar los ojos. Pueden mover los deditos de los pies, como para un poco llamar la atención ahí a los pies. Sentir la tierra, el suelo debajo de los pies. Sentir incluso donde sentimos una sensación de arraigo, que es que lo que nos tiene como sostenido, arraigados aquí. Donde sentimos esa sensación de sostén, de apoyo, lo que nos conecta, lo que nos enraiza aquí. Puede ser que eso viene de los pies, pero puede ser también donde estamos sentados, que viene de los esquiones, puede ser que venga de la espalda baja, de lo que está respaldando la espalda. Y desde ahí sentirnos con ese apoyo, eso es lo que nos permite sentir arraigados, aterrizadas. Sentir hacia dónde. No observar nada más, procurar solamente estar. Y al solo estar, sin tener que hacer nada, observando a nosotras mismas, ver hacia dónde va la atención. Si les invito a buscar una sensación agradable en el cuerpo, ¿hacia dónde va la atención? Y ahora pendular la atención entre esa sensación agradable y otra sensación no tan agradable. Quizás si esa sensación agradable es suave, una sensación más dura, más áspera. Si esa sensación agradable es ligera, ¿dónde sientes pesadez en el cuerpo? Si esa sensación es suave, blanda, relajada, ¿dónde sentimos quizás una sensación de tensión que aprieta, incluso puede hacer que se siente inflamada? Tomar un momento suavemente de mover la atención entre esas dos sensaciones. De nuevo regresar a la sensación agradable. Observar la sensación en que se expande por otras partes del cuerpo. Regresar otra vez a la sensación de tensión, la sensación de dureza, de pesadez. Observar qué ha cambiado, qué es diferente. Dale permiso a esa sensación a estar, a moverse, a terminar de hacer lo que está queriendo hacer. Puede ser que suba, que baje, puede ser que sienten un hormigueo, un parpadeo, un latido, un pequeño temblorcito. Recordamos la sensación de sostén, de arraigo, lo que nos sostiene, lo que nos apoya para estar aquí. Y otra vez regresamos, pendulamos de regreso la atención a la sensación agradable que observamos al principio. Y suavemente abrimos los ojos. Y tomamos un momento de orientarnos al espacio a nuestro alrededor, mirando el techo, las paredes, el suelo debajo de nosotros. Siempre es de gran, gran confort para el sistema nervioso mirar atrás de nosotros. a menudo sentimos un respiro así, y ese de hacer una exploración visual de nuestro alrededor, incluso ver qué es lo que miramos que nos genera una sensación agradable al exterior, algún objeto, alguna planta, algún cuadro, algún color. Lo que llamamos orientación exploratoria, que hay una cierta sensación todavía que puede haber curiosidad, que puede haber conexión, a diferencia de lo que llamamos en experiencia somática exploración hacia la amenaza, exploración defensiva, que estamos buscando algo que nos genera, lo que nos puede hacer un daño o lo que nos está generando alerta. Esa orientación exploratoria, esa orientación hacia lo que es, hacia la curiosidad, hacia lo que nos es agradable, ayuda después de poner esa atención hacia adentro, esa atención hacia afuera ayuda muchísimo a nuestro sistema nervioso a recordar que estamos aquí. Sí, hasta sentimos el cambio en la respiración. A veces, cuando vivimos situaciones fuertes, ese de conectarnos visualmente con nuestro exterior, incluso después de eso podemos regresar al cuerpo, pero eso nos ayuda muchísimo a generar un poquito más de conexión, un poquito más de seguridad a lo que hay a nuestro alrededor. Y ahí pueden volver la atención al cuerpo, o a lo mejor ya lo tienen más ubicado. Si queda alguna sensación como todavía de pesadez, de tensión, hasta incluso podemos sentir como una sensación física o también energética o también emocional, donde se queda como acumulada, ¿no? Como que ay, todavía me queda esa molestia, esa irritación o ese coraje de algo que me pasó en la mañana, o me acuerdo de una situación ahorita que me genera mucha tristeza, miedo incluso. O incluso puede ser que me siento un poco desorientada, me siento un poco como no aquí, en la confusión incluso, hacia afuera en el espacio. Ahí podemos hacer como una autolimpia, un autobarrido con Epirul. Puede ser así solo con Epirul, podemos mezclarlo con el romero, con la albahaca, con la ruda, también con la albahaca, mira, sin querer queriendo y siempre queriéndola, ya quiso estar también. La albahaca nos va a traer mucha dulzura también, mucha dulzura. Despeja, pero también es dulce, es cariñosa, nos invita a la suavidad, a disfrutar, a permitirla deslizarse por nosotros, si es en baño, ¿no? O si es con limpia, también es barrido, pero suave. Ella es muy, muy dulce. Uy, si es con sus flores, más. Entonces, allí son algunas formas que, pues ahorita si sienten todavía que queda algo ahí, después de eso, lo que acabamos de hacer, esa exploración somática, ahí podemos ver, pues ocupo más la limpia acá. En vez de, pues sí, también podemos no hacer eso y decir, pues ahora sí no sé mero, entonces pues me voy a barrer todo y ya. pero sí, es de mucha ayuda. El pirul también lo usamos para sahumar, razones de lo cual hemos ya hablado en esta compartición. Es de las plantas comúnmente que usamos su humo para limpiar espacios, limpiar personas también. Entonces, pero eso es otro tema. De nuevo, podemos usar como plantas, quemar diferentes plantas para limpiar espacios, para ciertos trabajos que queremos hacer, y también recordar siempre que a veces ocupamos, así como con las limpias, así como cuando ocupamos acompañarnos con medicina para otras afecciones, así como nos podemos acompañar con personas que se dedican a la herbolaria, a la medicina con plantas, se dedican a la medicina tradicional y se dedican, aquí en este caso también hay personas que tienen esa, pues, formación, por decirlo hacerlo de algún modo, pero han recibido los aprendizajes, han tenido sus maestras y maestros para compartir con ellas cómo usar el sahumerio, qué plantas y cómo se hace y cómo se cuide. Es toda una práctica tan importante y tan valiosa como cualquier otro de los que hemos mencionado el día de hoy. Entonces también es importante darle su lugar a ellas, ¿no? Bueno, espero que esta información, esta compartición, estas experiencias les hayan ayudado. Espero que la próxima que vayan a la calle y se encuentren con nuestro abuelo Pirul, sienten este gran aprecio. Es un gran maestro, es un gran abuelo. Ya empezarán a tener sus relaciones con él y de verdad conocer lo mucho que tiene para compartir. Que recordamos que si bien compartimos en estos programas pues nuestras diferentes experiencias, encuentros, qué es lo que las plantas nos han enseñado a nosotros, qué es lo que hemos observado en la forma que las plantas acompañan a las personas que nosotras acompañamos. También hay muchas enseñanzas, muchas comparticiones de las plantas muy profundas que no se expresan, no se comparten a través de palabras. Se comparten a través de la vivencia. Incluso si cierran los ojos en este momento y traen presente al abuelo Pirul, van a ver que aparece el lugar quizás donde más han tenido un encuentro especial con él. Y entre más forjamos esa relación, podemos llamar a la planta a acompañarnos aunque esté lejos de nosotros físicamente. Entonces, esos encuentros, esas comparticiones de saberes que tienen las plantas, los árboles, con nosotros, permitámonos explorarlo desde otras formas, que no solamente es la palabra, que no solamente es la parte verbal y cognitiva. Lo sentimos. La próxima que se bañen con Pirul, que tomen un tecito, que preparen su atolito y su arroz con leche. Ahí si buscan también en la página, hay una, la compañera hace una receta de torta de chocolate con aguaribay, con Pirul. Y vayan inventando también sus propias recetas. Pero cuando se encuentran, permitan expresarse a través del movimiento. Permítanse expresarse a través del sonido, del canto, de los sonidos que no tienen palabras también. Y van a ver que son otras formas que se van a ir encontrando, explorándose con la planta. Y va a ser algo muy único porque va a ser muy tu encuentro con él. Y todo lo que ustedes tienen que conversar desde mucho más allá que la parte pensante racional. Así que, pues, eso sería todo de la compartición de nuestro abuelo Pirul. Soy fruto de esos llaneros, de las tierras Bueno, pues hemos llegado al final de esta emisión de Las que nos cuidan, dedicado al Pirul. Las compañeras de Feria Anticarcelaria pues ya no pudieron participar en esta ocasión, pero les prometemos que en futuras emisiones de este programa les tendremos su participación. Y bueno, pues agradecemos mucho a todas las personas que nos escucharon, que se dieron el tiempo. Les invitamos a que escuchen este programa y los anteriores que hemos hecho. Ahí en la página de Ajolote están todos los programas por si no los han escuchado o si les gustaría escuchar alguno que se perdieron en alguna ocasión. La página es ajoloteradio.wordpress.com. Ahí los pueden volver a escuchar o descargar. Y bueno, pues también les invitamos por ahí a seguirnos en pues las redes sociales antisociales, el Facebook, el Instagram. En Facebook estamos como Ajolote Radio, en la página también, Axolote el perfil, también la página de la compañera Heather, Ericacia Herbolaria y Somática. Y pues en el Instagram está programa-bajo las que nos cuidan. Ahí vamos a estar subiendo la información de los próximos programas. Estén al pendientes de ellos. Y pues sin más, terminamos esta emisión y nos escuchamos en la próxima. Esto fue Las que nos cuidan, retejiendo nuestras relaciones con las plantas y sus saberes. Las que nos cuidan. Las que nos cuidan. Retejiendo nuestras relaciones con las plantas y sus saberes. No te pierdas una vez al mes la transmisión de este programa. Escúchanos por ajoloteradio.wordpress.com, espora.org,